Quiero soltar, quiero salir. En este mundo algo cambia en mí. Quiero cantar, quiero reír. Y me pregunto, yo soy así. Ya nada me va a parar. Tengo todo por ganar. Y eso me llena de felicidad. Hoy veo el mundo al revés. Con la cabeza a los pies. No importa nada, todo puede ser. Quiero volar, bailar sin parar. Aquí todo está bien, yo me siento especial. Quiero volar, bailar sin parar. Aquí todo está bien, es distinto y genial. Noche fugaz, de lo mejor. Música, amigos, fotos, mucho amor. Voy a decir una vez más lo que yo pienso es mi realidad. Y si me quieres seguir, prepárate a reír. Esta alegría crece más y más. Caminemos juntos, hoy voy a definir ya quién soy. Cantando ahora voy a disfrutar. Quiero volar, bailar sin parar. Aquí todo está bien. Total, yo sigo aquí pasándola muy bien. No me detengo a pensar, solo me detengo.